Vinga. Passen 30 segons de dos quarts de dues de la tarda i comença el show d'especialistes secundaris. Avui amb, una, amb presència, o sigui, amb convidats, amb gent que... Sí, sou parella? Sou parella? No. No? No, no, no. Per què, eh? Perquè tenim parella. Sí. Ah, tenim parella? Sí. Mira, bueno, les vostres parelles saben que esteu aquí en plan parella? Sí, sí. Perquè sembleu una parella, que ho sapigueu. No. Ells són, t'explico, són l'Ivan i l'Helena. L'Ivan va venir fa un temps. Sí, sí, m'acordo. Que va portar un calendari de la colla castellera de Poble... Ah, és veritat. De Poble Sec, vale? Mira, ahir... Estaven tots despuntats. Sí, però espera, deixa'm acabar. I l'Helena també està en aquest calendari. No, diguis, sí, sorties. Que passa que no vol dir el mes. Ai! Ai. On tenim el calendari? Lo tengo a la mesa, jo. Ara repassarem. Ara repassarem, sí, sí, sí. Espera, fes una foto del mòbil a l'Helena. No, no, ja me'n recordo, ja me'n recordo. Ja le diré, estoy muy cambiada. Eso fue cuando era pequeña. Sí, sí, sí. Juanri, aquell és el Juanri, el que està a les vies de so. Saluda, Juanri. El Franqui, tot acaba a mi en aquest programa. Iñi, Nani i Armi. És italiano, és el programa. Avui farem concurs, Franqui, estàs preparat, no? Després donar el telèfon perquè queden... L'Ivan, per exemple, és una persona que va participar la setmana passada en el fantàstic concurs de l'Ivan Díez, Ivan. Què et sembla el concurs? Amb una paraula... És dolorós. Dolorós. Muy bueno, muy buena definició. És la millor definició del concurs de l'Ivan Díez. Fa mal, fa mal. Doncs em sembla que és l'últim de l'any, potser. No sé si la setmana que ve estarà. Bueno, si vol, sí. Si no, no. Ell decideix, no? Sí, per cert, nosaltres acabem cap al 20 o alguna cosa així. De juliol. 29. No, no. Ah, no, el 20 de juliol. 20 de juliol. Encara queda un mes, Sí. Oh, a veure. Més o menys, no? Acabem? Sí, vale. Més o menys, sí. Vinga, va, és secundari, se'l compta en Twitter. Podem començar, va. Més o menys. Acabar la setmana parlant de Helena, ciència. Helena, que si està molt fort, estan molt forts els... No, no, que em van grans. Ah, et van grans. Bé, sí. És que són per cabezones, aquests ja, jo... Pel Franqui, mira, pel Franqui són. Puc continuar? Sí, el cabezón li va bé. A tu, perdona, Ivana. Sí, sí. Perdona, Armand, sí. No, que anem a parlar de ciència perquè hem convidat a un científic a l'estudi. Atenció, és un biòleg expert en amfibis. És un coneixedor de les granotes com pocs n'hi ha a Europa. Sí. Es diu Moloco, hola Moloco, què tal? Muy bien, gracias. Y Moloco, científico, experto en ranas y eso, pero preocupado, ¿verdad? Sí, te he dicho muy bien, pero no, es bastante mal porque estoy preocupado. Porque tú eres científico, experto en ranas y eso, tal, pero un vago de los cojones, ¿no? Muy vago, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Yo he estado... Spended my time, últimamente. Porque a ti el ministerio de no sé qué te dio una beca para que hicieras un estudio sobre un tipo de ranita muy concreta. Una ranita muy pequeña. Sí, que habita en un... En un pequeño estanque. En un pequeñito estanque, sí. En el corazón, esto ya grande, sí, no, no, del Amazonas, que corazón, esto aún es más grande, ¿no? El corazón del Amazonas, teniendo por corazón del Amazonas casi todo, ¿no? Porque tampoco sé muy bien. Teniendo la sístole y la diástole de todo Brasil, ¿no? La ubicación muy concreta, no, no, no. Sí, me dieron 35.000 euros. Toma, eso es una beca, ¿eh? Sí, para que durante dos años me trasladara al Amazonas a estudiar la ranita esta de mierda. Ya, pero lo que te decía que eres un poquito perezas, es que de estudiar ranitas poco, ¿no? Bueno, soy perezas para estudiar ranitas, sí. No, para estudiar ranitas, para otras cosas nada de perezas. Exactamente. No, porque en cuanto aterricé en Río de Janeiro... Porque pues, claro, no vas a Amazonas directo, pasas por Río primero. Ese fue el problema. Ya a los 7 minutos me había liado con una chica brasileña. ¿7? Pero qué feo eres, ¿no? Sí, tardé. En Cuba, cuando fui a los 3 minutos ya tenía chica, ¿eh? Bueno, la chica brasileña esta era muy cariñosa. No, cariñosa no. El siguiente nivel. Sí, siguiente nivel. Y he estado durante 2 años de samba, de caipiriña, de caipirosca, de folleteo, vamos. Básicamente, ¿no? Y ni te dignaste a pasarte por el Amazonas, no, ni aquello de una tarde a echar un vermut. No, no salí de la casa de los padres de ella, porque estuvimos practicando la penetrada, la penetrada, sí. Bueno, resulta que mañana, y ahí viene mi preocupación, tengo que presentar los resultados. ¿Mañana sábado, víspera de San Juan? Pero, ya ves, mañana ya está el ministerio de que van. De locos. Bueno, pues he de presentar los resultados de los estudios. Joder. Para que me renueven la beca. Y claro, poder volver con mi nena brasileña. Pero claro, no he hecho nada, no he estudiado la ranita esa, no... ¿Has escrito algo, por lo menos? Un poquito, bueno, una foto o algo. Me he inventado 4 cosas. ¿Te has inventado 4 cosas? Esta mañana, en el bar, he puesto, mira, para el estudio he puesto... La ranita esta presenta una actitud hostil ante el enemigo. Bien, bueno, eso es una generalidad que yo creo que... Puede colar. Eso cuela, sí. He puesto otra cosa, la ranita es proclive a remojarse. Uh-huh. En la charca. En la charca. La charca no la he puesto, pero lo tendré. Añada la charca, porque son, es un trocito más de texto. Y a lo mejor te ocupa otra línea, sí. Luego he puesto... Tiene dos puntos que yo estoy... Yo, que no conozco el mundo de la rana, estoy a favor, ¿eh? Yo he puesto... Tiene un croar muy parecido al de la ranita indoeuropea. Y eso, a ver quién lo comprueba. A ver quién es el listo que te, desmiente. Encuentra tú la ranita indoeuropea. Ya, y hace un poquito lo que ha puesto. Son tres cositas que yo te digo, yo no te digo que no, pero son un poco mierdas. Sí. No tienes nada más, como, ¿no? Como científico soy una mierda. ¿Verdad? Están llamando al teléfono. Calla, es tu teléfono. Calla, que son, serán los del ministerio, no digas nada, ¿vale? Ya hablo yo. Yo no digo nada. ¿Sí? Hola, señor Moloco. Sí, soy yo. Mire, llamo del ministerio por lo de renovar su beca. Sí. Bueno, ¿y cómo, claro, cómo va la cosa esa de la ranita? ¿Cómo del Amazonas? ¿Cómo tiene el estudio? ¿Ha descubierto algo guay? ¿Algo así que nos deslumbre, que digamos, hostia, qué ranita? Mire, ¿la comunidad científica? Sí, mire, señor, he descubierto un sinfín, ¿no? Pero... Ya. Dile lo del croar, ¿lo del? El croar indoeuropeo. Ah, es una ranita, según los estudios, que la ranita está croada muy parecida a la ranita indoeuropea y se muestra muy hostil. Ya, eso es una mierda, ¿vale? Pero, hombre... Te retiramos la beca. No, pero, hombre, bueno, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? Lo que está oyendo. Pero, ¿cómo...? ¿Pero cómo no se dan cuenta de que la inversión en ciencia es una inversión segura? ¿Por qué no se dan cuenta de que se está desconstruyendo... No, de que se está destruyendo lo más importante que hay en la vida? ¡Joder, qué épico! Que es el conocimiento. ¡Oh, Dios! 2 años de mi vida con la cara en el barro de esa maldita charca. Y en la almohada. Estudiando 24 horas al día esa ranita. Descubriendo cosas que inimaginables. Inimaginables. Cosas que nunca tus ojos se hayan visto del mundo de las ranitas. Ahora, Jesús. Dando mi vida por un estudio que sigue. Oh, por Dios. Baja. ¿No se dan cuenta de que este estudio que estoy yo llevando a cabo es la salvación del Amazonas? Si ustedes me retiran la ayuda, es como retirar la ayuda al Amazonas. Uh-huh. Millones de indígenas ¿cómo aguanta el morirán tío, ¿eh? Sin esa ayuda para mí. El futuro del Amazonas, uno de los 5 ríos más grandotes del mundo, y de los 3. Morirá. Los árboles, los monos, los canguros del Amazonas, todos morirán. Dios. Del plumazo de su pluma, al rechazar la ayuda para continuar con el estudio, por Dios. ¿Es gay? Oh, por Dios. Tranquilo. No lo pido para mí, lo pido para nuestros hijos, que son los que respirarán el aire malo debido a la desaparición de árboles y de ranas. Vas por la mujer. Oiga. Oiga, sí. Que desaparecerán millones de ranas. Mira, vale, 35.000 euros más, venga. Gracias, adiós. Bueno, tío. sí, señor, un aplauso. Gracias. Ha sacado 35 napos nuevos, ¿eh? Gracias, me voy con mi chica. ¿Me dais dinero para una chiveca? No te voy a decir nada. Oh, ¿pero qué dice? Por Dios, ¿no se dan cuenta que invertir en la felicidad de la gente es una inversión segura? ¿No se dan cuenta de que una chiveca denegada es la destrucción de la cosa más importante que hay, que es la felicidad? Sí, la felicidad. Oh, Dios, 2 años de mi vida con la cara en el barro, en esa maldita charca. Haz una cosa, coges la flautita esta que está sonando, te la metes por ahí. La de pan. Y te largas de aquí. Bueno, pero para chiveca tenés o no. Que no tengo nada, hombre. A la Zafia. Això no és que ets Ronaldinho? Sí, no, que vols que donem el telèfon? Vale. Oh, sí, és el símbol del surfero, no? Sí. Que fa el Frankie. Telèfon 93-344-1412. 93-344-1411. 11-11. Coño, lo del ministerio. No subas. No, 93-344-1411. Atenció, 11. Vale? Si voleu jugar a la cadena que proposa l'Ivan Díez cada divendres. Mira, l'Ivan va guanyar i va endur-se un gran record d'aquesta cadena. Ja la tienes, sí. Sí, si ens regalem una samarreta, el guanyador s'endurà una samarreta i podria ser peor. El llibre d'especialistes secundaris. 93-344-1411. I ara anem a comptar amb l'audiència. Sí, l'audiència. Un mail que hem rebut de l'Albert. No l'has baixat, eh? No l'has baixat. Estava mirant si el tenia per aquí i no el tinc. Albert va enviar un mail a especialista@cadenaser.com, li agrada molt el programa i vol tornar a sentir una trucada que vam fer un tio que demanava fer una lectura del Quixot. Recordeu? Vale. Que volia que nosaltres llegíssim el Quixot. Ell li encanta el Quixot i li va agradar molt l'esquetx. Doncs, Albert, hem trobat aquesta història per tu. Si teniu més peticions, envieu un mail a especialistes@cadenaser.com. Doncs amb aquest bon rotllo volem començar el programa escoltant la petició que un oient vol fer-nos, una petició des del cor. De fet, és una petició proposta. Vamos a ver. I diu que està bé. Sí? No sé, anem a veure de què va aquesta cosa. És gratis. Cosa. Hay que hacerla gratis. No ho sé, no ho sé, ara ens dirà alguna cosa. Es diu Jaime. Hola, Jaime. Hola, especialista. Què tal, com estàs? Muy bien. Oye, además de guapa, es una propuesta decente, ojo. Vale, vale. A mí no me apetece ver a vosotros la vergüenza, que no parecéis gente amiga de la depilación. No, ya no tenemos edad ya. Ni demasiado limpios tampoco. El otro día en los calzoncillos llevaba días sin lavarme y me apareció un rotco, ¿sabes? Y lo llevaste para Sotheby's, ¿no? Lo llevas a Sotheby's y di usted que no me quedó bien. Me apareció ahí el entrecejo de la calo, ¿no? Bueno, esta propuesta, petición que quieres hacernos, Jaime, ¿de qué se trata? Yo estoy preparando lo que es una cosita muy especial para celebrar el 400 aniversario del Quijote. ¿El qué? El cuarentenario del décimo del un aniversario. Un aniversario. Sí, entonces estoy preparando lo que es un audiolibro, ¿sabes? Un audiolibro o ruidolibro, como el... Un audiolibro, no. Sí, sí. Entonces quiero que diversas personas famosas lean el fragmento de la obra de Cervantes. Ah, joder. No está bien. Sí, pero... Personas famosas, dice. Sí, hombre, Bustamantes. ¿Y nos llamas a nosotros? Bueno, para que haya un poquito de todo. Ah, vale. ¿Sabes? Hay gente interesante ahí, Bustamante, Eso sería los famosos. Uno de los de Café Quijano, no sé cuál. Mercedes Milá. El Mercedes Milá. Y también, por otro lado, gente así como vosotros. Vale, vale. Pero una cosa, yo no pago ni nada. Esto es un proyecto mí altruista y en fin. Altruista para ti. Cultural. Pero altruista para ti, ¿no? Sí, para mí sí. Vale, vale. Vale, no se cobra, que es lo que te interesa. Bueno, pues nada, no. Bueno, a ver, no pasa nada, ¿eh? O sea, sí. Nos gusta mucho Cervantes, nos encanta el Quijote. Sí. La verdad es que es un proyecto muy bonito y solo el hecho de que nos llames para participar. Vale. No, porque muchas veces. Vale. No me enrolle, venga. ¿Es un sí? Sí. ¿Tú estás de acuerdo, Nani? Sí, venga. Yo sí. ¿Qué tenemos que leer? ¿Qué parte? No, tiene que haber llegado a vosotros, lo he enviado a vuestro correo. Abre el correo. Espera. Un capítulo de los Molinos de Viento, esa vaina. Sí, mira, Jaime, asunto Quijote. Vale, es el capítulo de los molinos, ya lo tengo, lo tengo aquí, vale, está en el ordenador, sí. Si no os importa, lo leí así a dos voces. ¿Ahora? Sí. ¿Y lo leemos ahora? ¿Pero lo grabas o cómo? Yo lo estoy grabando ahora esto. Ah, ¿vas a poner a grabar? Espera, que pongo a grabar. Rec, ¿eh? Vale. Sí. Listos. Venga, yo doy la cuenta atrás. Pero espérate, leemos lo que es el título es muy largo y empezamos, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Y cuando queráis yo ya está. A dos voces, vale. Ya está el play rec. Venga, espérate. Vale. Cuando tú digas. Que ya, coño. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. Con otros sucesos dignos de feliz recorrencia. ¡Parar! ¿Qué? Ya es suficiente, dejadlo. ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Que suena mal o qué? Suena como el culo, hombre. Hombre, a dos voces es chungo. Es que a dos voces sí. Parecéis dos toláis leyendo, es por que favor. Sí, la verdad que sí. Sí ¿lo probamos con una voz solo? A ver, sí. Va, el Barbas solo. El Barbas, tú eres el barbas. Vocalizar. Venga, pues estamos vocalizando. Bueno, va, prueba espera, tú. Bueno, vale, el Barbas vocaliza poco, ¿eh? Espera, que querido. Mira qué moñas. Vale, va. Voy. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable... Vale. Es que si no, vale, me deja... Constantino Romero. No, pero calla, si... ¡Ya! Tampoco. ¡Qué desagradable! Es que eres, tú, el gafa. Tienes una voz muy desagradable. Es que eres muy malo, Nani, eres muy malo. Habla tú. ¿Yo solo? Tú, sí. Dilo. Venga. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote... ¡Qué asco, por favor! ¡Da parar, asco, da parar, asco! Parar, a ver, dáselo al otro chaval que tenéis ahí. A ver, dale... Iván, lee tú. Lee tú, del buen suceso... Está en negrita. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote mejor, tuvo en la espantable... Va, fuera, no, qué asco también, fuera. Te estabas hablando porque eras de la familia, pero ves, fuera. Al final te vamos a una cosa, ¿qué pasa? ¿No te gusta nuestra voz? No, es el tono que le damos, igual teníamos que hacer un pelín más dramático. Pensaba o más, que era o más el tono, pensaba que eran las voces, pero no, este último tiene una bonita voz. Yo pienso que es el texto, que no funciona. ¿El texto? Pues es el Quijote. Pues es una mierda. ¿El Quijote? ¿Quijote una mierda ahí. De qué? Se trata de uno de los grandes libros de la historia bla, de la... Bla, esto no hay que se lo trague. Oye, ¿tenéis ahí el interview de esta semana? No tenemos aquí el interview. No disimules que lo tenéis. Lo tenemos, sí, Chus lo trae aquí cada semana. Vale, ¿quién es la chica Max? La chica más. Ah, vale, las chicas. Primero están las canis, que están al principio. La chica más es la chica maja. Y luego ya están las más buconas. Las que tienen un poquito más de. ¿Sabes? Que te las llevarías a cenar a un chino ni que fuera. Sí. Chicas. Vale, es una tal Marianel. Mírala. Así tipo oriental. Dice que es portera de fútbol. ¿Qué lleva de ropa? De ropa, unos guantes de portera. Vale. Lleva texto, es el. No. ¿Contexto? El texto. Los guantes lleva los dos, es decir. Vale, pero oye, tiene, hay texto, sí, hay en tiene, sí, Marianel sí que lleva. Texto. Lo hay un podéis texto. Leer a dos voces. Eso, lo de Marianel. Sí. A dos voces. A dos voces. Venga, bueno, va. Venga. Es este trozo, ¿eh? Grabo. Vale, a ver. Vale. Marianel lleva tan a pecho su oficio de guardameta que no se quita los guantes ni en la cama. Me gusta defender mi portería, sobre todo por el centro, asegura. Eso es así perfecto. Eso es así, así sí que suena. Porque tiene como una vida, tiene chispa, hay ingenio, hay picardía. La buena literatura es lo que tiene. ¿Cómo que hay ingenio? Perdona, ingenio. Cervantes tiene ingenio a toneladas, ¿vale? Sí, claro. Gigante en vez de molino, menudo tola, Iván. La chica esta habla de su portería y en realidad se viene a referir a lo que es el virolai. Sí, sí. Eso es picardía. Eso es doble. Eso es buscar, sí, ¿sabes? Eso es ser, sí, la sutileza, un poquito la elegancia, la. Voy a hacer un audiolibro de las chicas de interview. ¿Qué? Ya está, audiolibro de las chicas de interview. No. Pues con nosotros no cuentes, ¿eh? No, habla por ti, hermano. Yo participo. No, pero Nane, no. Sí, gratis. Gafas también, que te conozco. Bueno, va, venga. Venga, va. Bueno. Vale. Vale. Adiós. ¿Hay más chica? ¿Hay más chica? ¿Dónde? En el interview. Bueno, luego hay está, más, hay está, varias. Están las de contactos. Bueno, ahí está. Mira. Ha colgado, ¿no? Menos mal, porque se nos iba de las manos. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué quieres? Tan difícil es. Pero ya tienes la beca. Cuando se le da un teléfono a la gente, que llamen, por Dios. Espera, ¿pero qué estás haciendo? Tan difícil es. Pero no, tú, ahora ya tú ya se había acabado tu entrevista. Se lárgate, por favor. No, pero es que me ahora es se ha erguido contra las luchas perdidas. Que ha habido una confusión porque ha donado el teléfono una mica raro y, claro... 93. 344-14-11. 14-11. 9-3-344-14-11. Encara tenim una vacant lliure. Queda només una plaça lliure per participar en el joc que proposa l'Ivan. Però regalar algo. Si no, no, la gente no quiere... Sí, una camiseta. Una camiseta nostra. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Del programa del llibre. Calendario vuestro en pelotas. No, hay no eso no va a haber nunca. Sin hacer castells, no. Pero pelotas. No, Iván, bona tarda, Iván. Iván. Hola, bona tarda. Hola. Ara, encara ara... teniu samarretes? Sí, ara anem a tu. Quantes n'heu fet de samarretes? Mils. Mils. Muchas. Ja en teniu encara. Ja pasta. Ja no s'han robat, eh? No s'han pagat vosaltres? No. Anem al casino, va. Primer. Especialistes secundarios. Seran clàssicos. Iván. Curset al canto abans del concurs, què passa? Tu ho saps de memòria, no? Perquè sí. Hem perdut el paper. Vinga. Professionals, Helena, eh? Bueno, deixa'm que es promo, es promo ara. No, sí, es promo. Es parli d'una proposta... Publicitat. Gran Casino, Costa Brava, Lloret de Mar. Sí, sí, vale. Situem-nos, vale. Fa una cosa que es diu Costa Music Festival. Sí, lo sé. I regalen una sèrie d'entrades per anar a veure uns concerts que fan en aquest certamen musical, sí. on hi actua, entre d'altres, Macaco, Estopa, sí. Sí, o una sessió d'aquestes del matiné, de DJ, que està, francament bé. Vosaltres escolliu un dia, escolliu un artista, per exemple, Estopa. Macaco. Vale, pues us donem Estopa. Entrades. Us donen entrades a no, aquí, Macaco, no. Al Gran Casino, vale? Us Estopa. Regala entrades. Però si abans responeu una pregunta, que és quina pel·li es va rodar al Gran Casino Costa Brava Lloret De mar. De mar. Quina pel·li es va rodar allà? Fa és una pel·li espanyola, eh? Costa. Sí. És una pel·li de casinos, de joc i tal. És una pel·li espanyola, es va estrenar fa uns mesos i es va rodar allà al Gran Casino Costa Brava. La resposta l'ha de donar al Facebook del Gran Casino Costa Brava. A més, és una pel·lícula que està basada en un hecho real, que és dir, en una família... De ja, està, ja, ja està, ja està. No pots donar puc més. Disfrutes? Puc disfrutes de la pel·li, no? No. Un. Som molt coneguts. Un. No, mira, no els diguis... Mar. No els diguis, Ivan, perquè si ja no ho saben... Ja l'he dit, si no ho saben, és igual, no té sentit. I la gent tampoc. Lluís Omar, ja si no... si no té sentit, ara tampoc. Dic una altra no, la informació la podeu trobar al web del Gran Casino, citat, Gran Casino Costa Brava. Sí. GCCB. Sí, o sigui, www.gccb.com. Allà trobareu tota la informació que necessiteu de concerts que es fan al Costa Music Festival, però també potser trobareu una pista per la pel·lícula aquesta amagada. I mirareu les piscines que tenen allà, que són guapes. Sí, sí, sí. Per pequeños, per grandes... I otra pa mear. I otra pa mear. Autobuigues ja no. Autobuigues ja no. No. Ah, vale. Cuando haces deporte llevas tu esfuerzo hasta el límite, perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Adivina adivinanza. Pequeña por fuera, dulce por dentro. Es una cereza sin rabo, pero nadie se lo ha quitado. Un picoteo de lo más sano. ¿Qué es? Picota del Jerte. La cereza más sabrosa con el sello de calidad de la denominación de origen protegida Cereza del Jerte. Picota del Jerte. Eres grande, pequeña. Cofinanciado por el Gobierno de Extremadura y Fondos FEADER. Ella se lo dijo a una amiga. La amiga a su pareja. Su pareja lo comentó en secreto con su compañero en el trabajo. A la noche solo le faltaba un detalle, sensitum excitante. La bebida natural superior en todos los sentidos. Esport i Calvet et presenten el navegador Mio Spirit 480 amb pantalla panoràmica, funda de transport i actualitzacions gratuïtes de mapes i radars per sempre. El navegador amb la millor relació qualitat-preu a la teva tenda Calvet. Cartilla 24 i 25 de juny. Només amb Esport. Espera, la idea es obrir micro quan ja hace rato que estamos aplaudiendo. Demasiado ruido y pocas cosas. No, porque me he cansat d'aplaudir. Escolta, Ivan, et presento l'Ivan. Ivan. Ah, hola, Ivan, què tal? Ivan és una persona, és un noi que va participar la setmana passada al teu concurs i ha vingut... Ah, hòstia, és veritat. Perdiste. Sí. Ah, no, va guanyar. I té la samarreta aquí, em sembla que la té guardada, li he donat la samarreta que va guanyar el concurs. Ah, perfecte. M'ha definit amb una paraula el teu joc. Encantador. Encantador. Ha dit. No caldria... Encantador. No, ha dit dolorós. Dolorós. Ja deia jo. Fa mal. I el Frankie ha aplaudit. Pues el d'avui fa més mal que mal. Pero lo bueno duele. Es que Quien bien te quiere te hará llorar. Quina és la proposta avui? On anem? Avui anem, sempre actualitat. Sempre sí. És actualitat en aquest concurs. Avui anem de LeBron a rescate. LeBron que ha guanyat ja. LeBron que ha guanyat per fi el punyetero anell. LeBron a rescate. Doncs les dues persones que participen en aquesta cadena, LeBron rescate, són el Francisco. Hola, Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Hola. ¿De dónde llamas? Bien, encantados de escuchar vuestro decadente programa. Muy bien, gracias. Y a nuestros decadentes oyentes. Ni nuestras madres no dicen cosas así bonitas, Francisco. Francisco, anem a conèixer el teu contrincant, que és el Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, Carlos. ¿Esteu preparats tots dos? ¿Sabeu de què va la història aquesta? Sí. Vale. Sí. El del pollo dice que sí, el otro dice que no. Vale, perfecte. Vinga, pues escolta'm, avui anem de LeBron a rescate, sí, vale? Vinga. Per fi, ahir LeBron va guanyar el seu primer anell de la NBA. Era la seva tercera final, sí. I el tema anava per convertir-se en un nou Q-LeBron. No! Vale, Q-LeBron. Parlant de Q-LeBrons, quina mítica sèrie Francisco ha tornat anys després als Estats Units? Gràcies per la pista. V. Toma, cállate los huevos. Culebrón. Rebote. Ah, culebrón. Rebote, rebote. Juan Carlos. Juan Carlos. Galas. Muy bien. Galas. Sí, señor. Joder. Bravo. Que esta música... En V salían culebras. Sí. També és veritat, sí. Vinga, a Dallas hi havia el mític JR o Bobby o Suelen, però tots eren d'una mateixa família. Ah, Juan sí? Carlos, com es deia la família protagonista de Dallas? Los... Sorrano. Los Ewing. Correcto. Con què autoritat? Sin miedo. Los Ewing. Ewing on Fire és un dels grups preferits. Què? Alto ahí. Ewing on Fire. Com es deia la família de Dallas? Han dicho Ewing on Fire. On Fire. És otro grupo. El que estava en la sombra de Ewing on Fire. És un dels grups preferits de l'Armand, dels anys 70-80, però quin gènere musical toquen, Juan Carlos? Ja no m'has pillat. Quin estil de música? A grandes rasgos, pam, pim, pam. No hace falta que digas drum and bass, chiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui pop. Yo. Sí, a ver, Francisco. Funky. Muy bien. No way. Correcte, Funky Pereira és el productor. No! Fuera! Vallas! Frankie Pereira és el productor del programa. Mira, escolta, el productor de la Bisbal. Quan el Frankie ha sentit la paraula Frankie, ja ho he dit, s'ha tirat els mans al cap, eh? Ja volia marxar. No. Ja volia marxar. Per cert, parlant de Pereira, un dels grans centrals de la història de l'Atlètic de Madrid, qui li toca, Francisco? Sí. Francisco, sí, sí, sí. Com es diuen els aficionats de l'Atlètic de Madrid? Colchoneros. Correcto. Correcte, correcte. Molt bé, molt bé. Colchoneros. Però no li pregunto, Francisco, d'on truques tu, tio? Del Paral·lel. Del Paral·lel. Qué bonito molino tenéis ahí de viento. Del molino. Venga. Y Juan... el molino me cuelga entre las piernas. Qué nivelón, qué nivelón. Bueno. Nos pasa por preguntar. ¿Y tú, Juan Carlos, d'on truques? Desde Cerdanyola. Desde Cerdanyola. Que a ti también te cuelga, porque... Vale, venga, las castañuelas, ¿no? Venga, venga. ¿On estem? A la última. Francisco. A la última. Venga, vamos, vamos. Venga, colchoneros, correcte. Tothom més o menys voldria seure o veure en algun moment aquell mos a un matalàs, a un colchón. Potser sí. Vale? Sí. Per cert, l'altre dia me la vaig trobar. Ah, sí? Sí, per Barcelona. Coneixes? Sí, sí, una mica. Sí. Abans li vaig fer un regal. Ojo. Em diu, li vaig donar un regal i em diu, hòstia, gràcies, Ivan. Què li vaig dir jo? A veure, ¿de dónde anava a on anava? Ah, sí, ara sí. Sí, ara, no, ara vienes a las mías, ara vienes a las mías. Però què em diria l'aquest mos? L'aquest mos, mossega'm. No. A veure, va. Rebote. Juan Carlos. No tinc ni idea. No us acordeix? Què li dic jo a la Kate? És, ho fa tan així que és molt important quedar-se al principi amb el detall de cap a on anem. Clar, però... Aviam, gràcies. I tu li dius... Tu li dius... De... Res. De res, i li dic el nom. De rescate! Yeah! Era Juan Carlos, no? Era. Sí. Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, és el guanyador d'aquesta edició de la cadena que apropa Salivan Díaz de LeBron a rescate. Moltes gràcies, Juan Carlos, i moltes gràcies a tu també, Francisco. Gràcies. No, no pengeu. Juan Carlos, no pengis tu, que el Frankie vol parlar amb tu pel tema del samarreta. Frankie. Ivan, ens preguntàvem si és dolorós, no? Avui el darrer concurs o la setmana que ve pots. I la setmana que ve no, perquè estem a Girona. Ens veiem dilluns a 2:45 de la tarda aquí a la Gran Caena C. Yeah! Matalasser.